En el cruce de calle Los Claveles, esquina Avenida Pedro Aguirre Cerda, fue atropellado por el biotren un individuo de sexo masculino de aproximadamente 40 años, quien al cruzar no se percató de la presencia del convoy, el cual lo hacía desde Concepción a Lomas Coloradas. San Pedro florece en primavera. Las organizaciones comunitarias de Boca Sur, en conjunto con su radio comunitaria Espontánea de la Costa, se encuentran organizando el séptimo Festival de Todas las Artes Víctor Jara, a fines de este mes de septiembre. El próximo 15 y 16 de agosto, en el Salón del Consejo Comunitario de Curanilahue, se realizará la formación de nuevos monitores para la prevención de droga y participación juvenil. El sol de una mañana de sábado en agosto, que no entibia, pero que promete la cercanía de la primavera, recibe en las dependencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la ciudad del mismo nombre, a un grupo de mujeres, hombres, jóvenes y también niños y niñas que se convocan para un taller de formación. Esta, que podría ser una anécdota más en los procesos autoeducativos de los y las comunicadoras populares de Chile, es el punto de partida de un espacio que busca constituirse en punto de enlace de los procesos informativos de las radios de la región penquista. Son los primeros pasos de la agencia de noticias Medio a Medio. Allá lejos, el año 2007, un día 11 del mes que tradicionalmente le entregamos a los gatos o a los abuelos que se afanan por dar el salto hasta septiembre. 7 son los años. Número mágico en la lógica de los numerólogos, unos cuantos pasos en el camino de esta plataforma que en algún momento supera las fronteras de la octava región y llega a Santiago, en una alianza de las organizaciones SEDEC, gestora de la iniciativa, y ECO, que suma su experiencia para hacer de este espacio un lugar de gentes y territorios latinoamericanos. Medio a Medio, fiel a su sentido originario, se constituye en un kiosco que difunde los quehaceres de una sociedad invisible para los grandes centros informativos. La vitalidad de esta experiencia está en los medios alternativos, populares y comunitarios que aportan otra agenda al debate público. La sociedad civil, las mujeres, los pueblos indígenas, la democratización de las comunicaciones constituyen ejes de mirada en la agencia de noticias Medio a Medio. La participación social y la horizontalidad en la construcción de otros relatos son el motor de una práctica que se autoimpone el compromiso de hacer una comunicación libre y liberadora para desatar las ataduras de una cultura individualista y segregadora. Medio a Medio, 7 años, desatando la agenda informativa.